Hola viajeros, soy Will Luna de Viajando Sin Planes y empezamos un especial sobre el clima en Filipinas y así lo dejaremos todo redondo para los que apoyáis económicamente este podcast y hacéis que, bueno, pueda seguirse creando. Hasta el momento, Alejandro, Xavi, Monche y Almudena, gracias por apoyarme. Vamos a hablar del clima en Filipinas y, bueno, empezaremos contando que es un clima tropical, ¿no? Un clima que se asemeja mucho a todos los países del sudeste asiático y que, bueno, en la temporada que es verano en Europa, ¿no?, en el hemisferio norte, que vendría a ser pues junio, julio, agosto, pues le toca la temporada de lluvias, ¿no? Eso ya pasa mucho y a mí me ha pasado mucho viajando, pues encontrarme pues españoles, italianos, básicamente, todos apelotonados en agosto en Tailandia, en Vietnam, en Filipinas, y decir, oye, es que no para de llover. Y es que es la temporada de lluvias, entonces, bueno, y esa es una de las razones por las que Bali suele estar a reventar, porque es el hemisferio sur y allí están en temporada seca. Bueno, aún así hay algunos sitios en Filipinas que se salvan, que sería Siargao y luego la isla de Bohol, se ve que es un poquito más seca. Pero a partir de ahí el clima sería un clima muy, muy tropical. Y un clima, pues bueno, en los que de diciembre hasta mayo tendríamos la temporada seca, que además es la más fresca, es decir, diciembre, enero, febrero, pues hace un poquito más de fresquito. Bueno, febrero prácticamente ya es temporada calurosa y marzo, abril, mayo ya hace un calor bastante considerable. Y ya cuando llegamos a junio, bueno, mayo, hasta noviembre, que sería la temporada de lluvias, hace bastante calor, hasta, bueno, unos 40 grados, algo así, ¿no? Entonces, bueno, 40, 30, 35, pero eso, que la sensación con el agua es mucho más alta. Entonces, bueno, tiene esto que la temporada de lluvia es la más calurosa, aunque nosotros la asociemos con la temporada más, asociemos lluvia y frío, ellos asocian lluvia y calor. Y, bueno, pero a no ser que en diciembre, enero, pues vayas a visitar alguna montaña, algún pueblo en la altura, algún monte, no te hará falta ninguna chaqueta, ¿no? Pero bueno, siempre es importante tenerlo en cuenta. A partir de ahí, bueno, hay que saber que en Filipinas pasan muchos tifones y la isla de Manila, que es Luzón, es la que suele ser la más afectada. Entonces, bueno, y también por las condiciones que presenta Filipinas, que tampoco es un país muy desarrollado, aunque ya hablaremos la semana que viene de su isla paradisíaca más desarrollada. Bueno, por las situaciones que presentan, no es una buena idea tampoco meterse en época de tifones, porque, bueno, pues nos podemos encontrar en un serio problema. Entonces, bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de viajar y de considerar el clima en Filipinas. Y bueno, y si no, redirigir nuestra ruta, que También tengo podcast de Bali, de Indonesia, de Java, Indonesia. Mirad, Bali es un sitio súper turístico, pero alrededor tiene islas y bueno, y zonas súper, súper bonitas en las que no hay turistas. Entonces, si queréis hacer vuestro viaje especial y tenéis pensado viajar en la época de vacaciones europea, casi mejor es que os miréis alguna isla en el sur. O si no, al sur de Filipinas, en sitios como Mindanao, donde llueve menos. Pero tener en cuenta que el sur de Filipinas hay que saber bien dónde se va, porque a veces, bueno, hay algunas zonas que son peligrosas. Gracias por escucharme y por apoyarme económicamente. La semana que viene acabaremos la ruta de 15 días por Filipinas y la semana siguiente tendremos un especial sobre la isla de Siquijor, que es una isla paradisíaca y bastante desarrollada de Filipinas, sobre todo porque está cerca de una de las principales islas, que es la que está en la que se encuentra la ciudad de Cebú. Gracias por escucharme y hasta la semana que viene. The world is your...